Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos con más en El Conuco de Prometeo. Para cerrar el tema de los piratas, yo lo que quería decirle era que resaltar la importancia económica del conocimiento y la innovación. Es decir, esto era valiosísimo para los ingleses porque era conocimiento. Era estudio riguroso de la realidad física que rodea a las personas. Y obviamente eso incluye los intereses económicos. Y les recuerdo que este año el Premio Nobel de Economía lo ganó una persona que demostró cómo las sociedades que avanzan económicamente son las sociedades que innovan y que tienen en alto estima el conocimiento. Por cierto, ahí podemos empezar a ver, más allá del conocimiento, el conocimiento para mal, que implica el tema de las piraterías. Las piraterías se han ido avanzando, están apuntando hacia lo que es la informática, hacia lo que es la medicina, hacia lo que es la manufactura. En fin, las piraterías también han evolucionado a fuerza de conocimiento. Uh-huh. Sí. De saber cómo hacer las cosas, de cómo copiar las cosas, sí. Así tengan menos calidad, pero lo hacen. Sí, pero hay una... Pero como ¿sabes qué pasa con los piratas? Que como ellos dependen del trabajo ajeno, uh-huh. Entonces ellos solo se dedican a innovar en cómo quitarle el trabajo ajeno. Pero los demás podemos innovar en todos los campos de la vida, de manera que eventualmente si nosotros nos vamos por una vía de verdad de innovación, de conocimiento, tenemos mucho más potencial de ser poderosos que los piratas. Por aquí nos dice Nelson desde la parroquia La Pastora, sin ánimo de apoyar la piratería actual, ¿en la historia existe algún aspecto positivo que se pueda sacar de esos hechos? Yo diría tajantemente que no. Bueno, yo también diría que... O sea, como que... Podemos, digamos, obviamente hemos aprendido a manejarnos con los piratas para ser menos vulnerables a ellos. Pero, digamos, la piratería, para los que somos personas honestas y trabajadoras y que creemos en ganarnos las cosas con el fruto de nuestro trabajo, la piratería es una lacra. Pareciera que horrible. No, pareciera que no, al punto que hoy sigue siendo algo terriblemente malo y sigue siendo calificado como algo negativo. Uh-huh. Algo pirata es algo malo, chimbo, que no vale la pena, que es reprochable. Y creo que el significado de esa palabra hoy se mantenga. Sí. Con el significado que tiene. Sí. Wow, es sorprendente para bien. Sí. O sea, que sigue siendo malo es algo bueno. Ajá. O sea, que no haya tenido ninguna resignificación en la historia y en el uso del lenguaje, sobre todo en el uso del lenguaje. Como yo creo que hoy Leo Maita estaría orgulloso del programa en varios sentidos. Por cierto, aquí nos dicen no es para siempre, es para siempre. Hablando del uso del lenguaje. Sí, bueno, pero también están los usos coloquiales y aquí en este programa. Sí. Damos, o sea, quiero decir, yo entiendo totalmente de acuerdo con usar bien el lenguaje. No, gracias por la acotación. Pero lo que quiero resaltar es que lo importante es que te entiendan sin ambigüedades. Que tu idea se traduzca correctamente en palabras. Porque si no, no es difícil entender. Porque entonces yo entiendo una cosa y actúo en base a lo que entendí y era completamente lo que tú estabas pensando y no esa podemos cosa, echar para adelante. Esa cosa de colegio que uno veía en primer grado antes, mensaje de emisor, ¿cómo es? Emisor, sí. Canal, sí. Receptor. Sí. Normas del buen hablante y del buen oyente, que eso no lo veía que si en primer grado o antes. Uh-huh. Es una buena forma de poder llegar como a ese resumen, que uno cuando lo volvía a ver en segundo grado decía, pero esta cosa es fastidiosa, ya yo vi esto. Pero bueno, es algo que tienes que usar toda tu vida y que te lo meten así en ese cerebro reptiliano para que vayas entendiéndolo para el resto de tus días. Uh-huh. Y estoy seguro que mi profesora de segundo grado diría hoy sí sirvió la clase con el muchacho del buen hablante y del buen oyente. Sí. Por cierto, con este tema de que los piratas cuando les convenían eran héroes y cuando les convenían simplemente los mandaban a matar, a los piratas que nos están gobernando hoy pareciera estar en la misma situación. Durante un tiempo le sirvieron a todo el mundo, pero ahora ya es como, no, sí, sí, qué horror esa gente, violando derechos humanos, qué horror. Qué cosita, ¿no? Sí. Qué problemita. Nos escriben al número 3456, la señora Ana Castro, dice, en Colombia ya es normal ver y manejar vehículos eléctricos, aquí siendo petroleros, cosa que se puede poner en duda últimamente. Sí, bastante en duda. Importamos gasolina y no hay gasoil. Triste ironía. Ah, no, este es Juan Cruz de Chacao, perdón. Lo que pasa es que la señora Ana Castro nos dice algo muy relacionado. Dice, energía y tecnología actual, alternativa ecológica, ya basta de rentismo petrolero, PDVSA devaluada. Es que PDVSA la saquearon los piratas. Así es. El tema es que los piratas se colearon y tomaron las instancias de poder y bueno, ya sabemos. Y para hacer energías alternativas hay que trabajar y hay que pensar, y eso no lo van a hacer los piratas. Los piratas están esperando que alguien más haga el trabajo para robárselo. Así es. Sí, creo que precisamente deberíamos, sin querer queriendo, porque no nos planteamos eso al inicio del programa. Es correcto, sí. Estamos descubriendo una característica más acertada de lo que es este sistema, un sistema de piratas. De piratería, exactamente. No es un sistema pirata, es un sistema de piratas. Descubrir cosas en el conuco de Prometeo mientras estamos hablando, de eso se trata la comunicación. Justamente hablando, bueno, ya que trajeron a colación el tema del rentismo petrolero y de cómo se está acabando, porque casualmente la semana pasada hablamos de varias noticias. Y esta semana hubo otro país que dijo que iba a prohibir los carros de gasolina. ¿Sí? ¿Cuál? No recuerdo cuál, pero creo que estaba Israel, en Latinoamérica. Israel, yo sé que lo había dicho. No, pero era Israel Latinoamérica. Es de este tamaño, creo que era Perú, que estaba empezando a hacer los planes para ver cómo hacía para que eventualmente... Ah, latinoamericano. Imagínate. Uh-huh. Entonces, como eso viene, nosotros tenemos que estar pensando en cómo echar la cosa para adelante. Y ahorita les vamos a poner en Twitter un trabajo de Gianfredo Gutiérrez sobre las cosas que las comunidades amazónicas están tratando de sacar del bosque, pero, o sea, quiero decir, productos del bosque, no talar el bosque para vender el bosque, sino los productos del bosque que ellos están empezando a comercializar para tener una mejor economía y también para protegerse de el impacto de la minería. Porque, ¿qué pasa? La minería ocurre porque hay un costo muy alto de salirse de la minería. Para empezar, ganar cualquier cosa que te implique un sueldo en bolívares no es rentable. Por supuesto. Y lo otro es que si tú eres minero y te sales de la minería, tienes atrás a los que no quieren que te salgas de la minería. Los pranes, el ELN, bla, bla, bla. Entonces, la minería sigue causando impacto. Y esta gente lo que está es tratando de que haya algo más rentable que la minería para promover que todas estas personas... Pedazo de reto. Porque la minería no es tan rentable para el minero. Claro, sí. La minería es rentable para el que termina vendiendo el... Para el pirata. Exactamente. Exactamente, Gabo Domínguez. Pero, en cambio, para el minero es un trabajo horrible en el que gana muy poco, pero vive mejor que si ganara bolívares. Y entonces estas personas están buscando productos de exportación en el Amazonas. Y ellos crearon, ellos dicen que el Parque Nacional Caura se creó junto al arco minero como para decir como que, bueno, creo el arco minero, pero también estoy creando un parque nacional. Pero que este parque no está resguardando los derechos de los pueblos indígenas, sino que toda la actividad que se haga dentro del parque tiene que ser aprobada por el poder. Entonces, los indígenas dicen que lo que va a terminar pasando es más minería. Claro. Lo que le interesa al poder. Entonces, ellos hicieron sus propias brigadas de guardaparques paralelos. Todo esto para cuidar esta actividad económica. Ok. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, orquídeas en árboles de frutas exóticas del Amazonas. Venden las frutas exóticas a heladerías pequeñas. Que poco a poco se está empezando a ver mucho más acá. El copo azul particularmente y el açaí. Ajá. Y ellos venden ese... Bueno, Brasil hace un platal con açaí todos los años. Pero ellos, las orquídeas que ponen son vainilla. Ah. Porque también la vainilla es un producto muy caro. Y aquí no se está produciendo. Bueno, ¿sabes que hay una cosa? Bueno, continúa la idea para comentarte. Bueno, también tienen plantaciones de café y cacao en zonas boscosas. También ellos están reemplazando los conucos con huertos de árboles que incluyen fibras como el moriche, incluyen maderas de explotación sostenible, incluyen también, lógicamente, frutas. Y también estos moriches producen una fruta que se vende como helados, etcétera, etcétera. Y esto todo lo está llevando, bueno, no todo esto, parte de este trabajo lo está llevando una ONG que se llama Finatura, que están haciendo trabajo ahí desde hace muchísimos años. Y me pareció muy interesante porque de verdad es ese concepto de que no es solo sacarlos a ellos para tener prosperidad económica, es que la gente empiece a tener su propia prosperidad económica es una forma de desplazarlos, porque fíjate que ellos ya tienen como para tener guardaparques privados de ellos, manejados por ellos, y es una manera de crear seguridad y protegerse de la piratería en estas zonas. Pero, y eso fue lo que básicamente dio origen a la creación del Estado, y hoy no hay Estado, sino hay piratas. Y es una manera de abordar y entender la naturaleza de este ecosistema. Este es un ecosistema de piratas. Sí. Este es un ecosistema pirata. Por eso es que somos unos animales de peligro, somos una especie en peligro. Sí, pues somos vulnerables a eso. Porque tal cual. Preguntan por acá si no hay acciones realizadas en contra de la desestimación de este proceso por parte del Estado. Pero ¿cuál proceso? Desestimación de... Esto es un término muy jurídico. Sí. Pero de este proceso, ¿en cuanto a qué? En cuanto se referirá a lo a las muertes de los beisbolistas. No, no creo, porque esta persona está llegando ahorita con la creación del Parque Nacional. Ah. Y la consulta a los pueblos indígenas. Bueno, debe ser al Corminero. Exacto. Debe ser más o menos alrededor del Parque Nacional, pueblos indígenas, todo esto. Que no está ocurriendo, o sea, que ocurrió, pero como ya sabemos, los sistemas piratas hacen todo de manera pirata. Ocurrió como les dio la gana. Y no ocurrió como debería estar ajustado a la ley, con la consulta de los pueblos indígenas, con teniendo la participación. Y con unos parámetros reales que protejan lo que es este parque. Sí. Porque en realidad eso va a afectar porque... Sí, porque está al lado. El Parque Caura es una locura. Porque fíjate lo que pasa con el Parque Caura. Y esto es una apreciación personal. Que me he leído el decreto de tal y no sé qué. En el Caura hay riquezas de oro. Pero es muy boleta que el arco minero solape con el Caura. El decreto del arco minero reserva al Estado y particularmente a los militares las actividades económicas que se pueden hacer ahí, porque es una zona estratégica que la tienen que manejar los militares. Por cierto, es una zona estratégica que va de las zonas de cultivo de coca en Colombia al Océano Atlántico. Pero eso es otra cosa. una casualidad. Sí, eso es una casualidad. Pero el hecho es que los militares se reservan eso. ¿Y qué pasa con el Caura? El Caura es una zona de altísima biodiversidad, de altísima producción de agua, que es una zona tradicionalmente muy protegida porque es una zona es un territorio indígena. Correcto. Y tú no puedes extender el arco minero para allá, pero en el Caura hay oro. Entonces ellos crearon este Parque Nacional Caura diciendo que es un parque nacional. Pero dentro del decreto de creación del Parque Nacional Caura es totalmente diferente al de creación de otros parques nacionales. En el Parque Nacional Caura básicamente dicen que es un parque tan importante y tan necesario. Que es estratégico. Que es estratégico. Y entonces también los militares y el Estado tienen que aprobar toda actividad económica que se realice dentro de ese parque. No, eso no puede Entonces ser. Es como un segundo arco minero. Claro. En la realidad, ese decreto no tiene un objetivo ecologista. Tiene un objetivo de control del territorio. Que es algo que está en el maldito plan de la patria, que dice que como Venezuela es un país tan lleno de naturaleza, entonces para preservar la especie humana, todos los recursos naturales tienen que ser administrados por el Estado. Eso es lo que dice el plan de la patria, si se lo leen bien. Palabras más, palabras menos. Exactamente. Entonces, por lo menos en la parte esta de salvar a la especie humana, ¿no? Es como que para salvar a la especie humana, el chavismo tiene que controlar todo. Entonces, bueno, esas son las sutilezas del lenguaje. Sí, vamos a hacer un corte y ya regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM.